Sección número 10 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 22. Historia retrospectiva. Largo tiempo anduvo Roberto por los solitarios caminos del Villorio, sin dirección determinada, sin notar el frío de aquel desapacible día de febrero, no pensando más que en el descubrimiento que acababa de hacer. «Tengo en mi cartera», se decía, «el mudo testigo que pone en relación a la mujer cuya muerte vio Jorge anunciada en el Times y a la que preside el hogar de mi tío». La historia de Lucía Gradán quedó bruscamente interrumpida en los umbrales del colegio de la señora Vincent. Lucía entró en él en agosto de 1854, pero ni la directora ni Laura pueden decirme de dónde procedía. Su historia anterior se halla oculta en profundo misterio, y siguiendo por ese camino, nada más podré saber de los antecedentes de la baronesa. ¿Qué hacer ahora para cumplir la promesa que de mí obtuvo Clara Talboys? Continuó su paseo, meditabundo y un tanto desalentado. Sabía que había llegado el momento de proseguir sus investigaciones en distinta dirección, y aquella idea le causaba pesar no exento de temor. Mi deber es evidente, se decía, como lo es también que su cumplimiento me lleva paso a paso a un extremo que deploro, la ruina y el deshonor de un hogar respetado. Tengo que tomar ahora el hilo de esta trama por el extremo opuesto y averiguar no la historia de Lucía Gradán, sino la de Elena Talboys, desde la partida de Jorge hasta el día en que se verificó el entierro de aquella mujer en el cementerio de Vinor. Horas después, cuando llegó a su casa, escribió algunas líneas a Clara Talboys, preguntándole el nombre de aquel puerto donde por primera vez había visto Jorge, a Maldon y a su hija, y rogándole que le telegrafiase su respuesta. A la mañana siguiente, recibió la contestación de Clara. El nombre deseado era Bildersee, en la costa del norte, para donde salió Roberto aquella misma tarde. La estación, el pueblo y aún el Hotel de la Reina, a donde lo llevó un locuaz cochero, le parecieron solitarios y tristes, por más que el dueño del hotel habló con entusiasmo de los centenares de forasteros que iban a pasar en Bildersee los meses de verano. El buen hombre parecía tan hablador como el cochero, y Roberto aprovechó la oportunidad para hacerle numerosas preguntas mientras le preparaban la cena. «¿Ha vivido usted mucho tiempo aquí?», le dijo, interrumpiendo una narración de los viajes y vicisitudes del posadero. 6 años, señor mío. ¿Desde el 53? Desde noviembre del 52. Tuve antes un hotel en Hull, y esta casa quedó construida en octubre, de modo que yo la ocupé nuevecita y... ¿Recuerda usted a un viejo oficial de marina retirado del servicio, un tal Maldon? ¿El capitán Maldon? Pues, no he de acordarme. Sí, fue un tiempo uno de mis mejores parroquianos. Solía ocupar el mismo cuarto que le he dado a usted y su linda hija se casó aquí, con un oficial de la guarnición. El matrimonio se celebró por Navidad de aquel mismo año. Por cierto, que después de viajar los novios por el continente unos 6 meses, tuve el gusto de verlos otra vez en Bildersee. Pero su unión no fue nada feliz. El marido se embarcó para Australia pocas semanas después del nacimiento de su hijo. Pues, flojo escándalo causó aquella mala partida del tal... ¿Cómo se llamaba el oficial aquel? Talboys. Jorge Talboys. Eso es. Aquí compadecimos todos a la señora Talboys, que era casi una niña y tan preciosa. ¿Puede usted decirme cuánto tiempo permanecieron en Bildersee Maldon y su hija después de la partida del marido? No, señor, contestó el fondista después de reflexionar algunos momentos. No lo sé decir porque la señora Talboys se fue a vivir con su padre y no volví a verla. Recuerdo que el capitán solía venir al café y más de una vez lamentó conmigo y con otros conocidos suyos la conducta de su yerno. Pero... Sí, eso es. Ahí está la señora Barkan, que puede darle a usted cuantos informes necesite. ¿Y quién es esa señora? la dueña de la casa donde se hospedaron, en la calle del norte, número 17. Ahí vive todavía la buena mujer. Mil gracias. La veré mañana mismo. Una pregunta más. ¿Reconocería usted a la señora Talboys si volviese a verla? Oh, sin duda. La reconocería como si fuese una de mis propias hijas. Roberto pasó al comedor, donde apuntó en su cartera el nombre y residencia de la señora Barkan. Tras una mala noche y un mediano almuerzo, salió a la mañana siguiente en dirección a los muelles y antes de las 10 llamaba a la puerta de una casa de muy buen aspecto, en cuya sala no tardó en presentarse la señora Barkan. Contaría unos 60 años, y su porte y maneras causaron en Roberto muy favorable impresión. «El objeto de mi visita», le dijo el joven después de tomar asiento, «es preguntarle si recuerda la fecha en que dejaron su casa dos personas que estuvieron hospedadas aquí hace ya bastante tiempo, el capitán Maldon y su hija. El dueño del Hotel de la Reina me ha dirigido a usted para obtener de su bondad los informes que deseo». «Consultando mis libros», dijo la señora Barkan, «puedo averiguar fácilmente cuándo se fue el señor Maldon, porque dejó aquí una cuenta pendiente. Pero en cuanto a su hija, ¿sabe usted que su partida fue algo repentina?» «No, señora, lo ignoraba en absoluto». «Pues sí, su partida me sorprendió mucho. La pobre procuró vivir de su trabajo dando lecciones de música. Era brillante pianista, y creo que le iba muy bien, pero supongo que su padre se hacía con cuanto ella ganaba para gastarlo en los cafés. El hecho fue que una noche tuvieron un altercado, un disgusto serio, y a la mañana siguiente abandonó ella la casa para no volver, dejando a su hijo con la nodriza que lo criaba, cerca de aquí. ¿Pero no puede usted decirme cuándo se fue la señora Talboys? No recuerdo. Espere usted. El señor Maldon se ausentó enseguida por 2 o 3 días y me escribió. No he olvidado ese detalle. Si pudiera hallar su carta, añadió levantándose y abriendo un pequeño escritorio inmediato a la ventana, tendríamos la fecha aproximada, casi exacta, ¿no es así? Más de 10 minutos permaneció Roberto inmóvil, disimulando su ansiedad, mientras la buena señora registraba los cajones, examinando numerosos recibos, cartas y papeles que allí guardaba amontonados. «Aquí está», exclamó por fin. «Esta es la carta del capitán a que me refería, y tiene dentro una esquela de su hija». Roberto oyó aquellas palabras con profunda emoción e involuntariamente hizo un ademán como para apoderarse del precioso documento. «Los que me robaron las cartas de Elena Talboys a su marido», pensó, procurando aparecer tranquilo, «pudieron haberse ahorrado ese trabajo». La carta de Maldon, fechada el 16 de agosto de 1854 y dirigida a su generosa amiga, se limitaba a anunciarle que no había podido descubrir el paradero de su hija, y acompañaba las líneas escritas por esta y que, decía el capitán, había hallado sobre la mesa de su cuarto el día de la desaparición de Elena. Roberto tomó aquel papel con mano trémula y leyó. «Estoy cansada de la vida que llevo aquí. Me voy, rompiendo para siempre con un pasado que me es odioso, en busca de otro hogar, si puedo procurármelo. Perdóneme usted si he sido violenta y caprichosa. Deber de usted es hacerlo, pues bien sabe por qué he sido así. Demasiado conoce usted el secreto que es la clave de mi vida, Elena Talboys». Las precedentes líneas estaban escritas en aquella letra que tan bien conocía Roberto. Largo tiempo permaneció éste releyendo y contemplando en silencio la carta de Elena. ¿Qué significaban aquellas misteriosas palabras? ¿Por qué he sido así? Y el secreto que es la clave de mi vida. En vano procuró descifrar el enigma. Nada de cuanto sabía hasta entonces y de cuanto procuró recordar sirvió para explicarle la significación de una y otra frase. Después se dijo que la fecha de la partida de Elena, según la carta de Maldon y los informes de la señora Barkan, había sido uno o dos días antes del 16 de agosto de 1854. Y Laura le había dicho en Los Pinares que Lucía Gradán había obtenido colocación en el colegio de la señora Vincent, en Brompton, a mediados de agosto del mismo año. Es decir, que de Bildersey había ido directamente a Brompton. No podían concertar mejor las fechas. ¿Volvió a tener el señor Maldon noticias de su hija? Preguntó. Creo que sí, pero la verdad es que apenas supe de él y le vi muy poco desde aquel mes de agosto hasta noviembre, en que tuve que vender parte de los efectos del pobre señor para cobrar algo de lo que me debía. No por eso dejamos de separarnos buenos amigos, y de mi casa salió para Londres con el niño, que no contaría mucho más de un año. Nada más podía decirle la señora Barkan, ni Roberto tenía más preguntas que hacer. Pidió permiso para conservar las dos cartas, del capitán y de su hija, y a ello accedió aquella señora de muy buen gusto. Roberto regresó apresuradamente al hotel, donde pagó su cuenta y tomó un coche que lo llevó a la estación. «He seguido paso a paso», se decía paseando por el andén, «la historia de Lucía Gradán y la de Elena Talboys, hasta el momento en que ambas se encuentran y se confunden en una sola. Ahora me toca averiguar la historia de la mujer que yace en una fosa del cementerio de Vinor». Capítulo 23. Un encuentro inesperado. A su regreso de Bildersey, halló Roberto una carta de su prima Alicia que decía: «Papá está mucho mejor y desea vivamente que vengas a verlo. Por razones que no me explico, mi madrastra se ha empeñado también en que tu presencia en la villa es muy conveniente y me pregunta de continuo qué haces y por dónde andas. Con que ven pronto, si puedes y quieres, para satisfacción de todos». «Mi señora tía se desvive por saber de mí», pensaba Roberto, sentado junto a un buen fuego en su solitaria habitación. «Está ansiosa, y no me extraña. Interroga a mi prima, ocultando su impaciencia con aquella máscara de infantil curiosidad que a todos engaña. Pero sabe que la lucha entre ambos continúa más implacable que nunca. ¿Por qué no huye y desaparece para siempre? Advertida está. Yo mismo le he indicado en parte las armas formidables de que dispongo. Pero sigue en la villa, bajo el techo del engañado esposo, esperando que... El papel de vengador me es odioso, sobre todo sabiendo que el castigo ha de recaer en gran parte sobre mi pobre tío. ¿Por qué no huye?» Y al repetir esta pregunta, pensaba en Clara Talboys, tan poco dispuesta a perdonar. Antes de recibir la carta de Alicia, había resuelto ir a Southampton y descubrir allí o en Vinor el secreto de aquella tumba donde reposaba un cadáver que no era, que no podía ser, el de Elena Talboys. Había pensado sobornar a la miserable mujer cómplice en aquella intriga y amenazar a Maldon hasta arrancarle la verdad, pero bien meditado todo, cambió de plan y decidió ir a Audrey, encararse con la verdadera criminal, quitarle de una vez la máscara y obligarla a abandonar aquella casa donde su presencia era ya imposible, en vista de las pruebas por él acumuladas. Salió para Essex a la mañana siguiente, y antes de las 11 estaba en Audrey. En la villa le dijeron que la baronesa y Alicia habían ido en coche a Chelford para hacer algunas compras, y no volverían hasta las 5 o las 6 de la tarde. También él prefirió aprovechar aquel magnífico día paseando por los alrededores, y encargando al criado que nada dijese a su tío por entonces, cruzó el parque en dirección al cementerio del pueblo, distante más de 2 millas. En su camino reconoció el sendero por donde había regresado del lago, lleno de alarma y sorpresa, el día de la desaparición de Jorge. Pensando en ella, llegó a preguntarse si no sería víctima de un error cruelísimo, si no estaría en lo cierto el padre de Jorge, que, después de escuchar su relato, se había negado a ver en él indicios de un crimen. Antes de llegar al cementerio, pasó junto a la iglesia. Desde lo alto del sendero que a ella conducía, contempló el paisaje del valle, interesante aún en invierno, con sus blancas alquerías, el riachuelo serpenteando entre los desnudos árboles y los ondulantes campos que se extendían hasta las colinas de Montestán. Cuando más distraído estaba en aquella contemplación, le sorprendió oír el órgano de la iglesia, que él creía desierta. A los primeros acordes sucedieron armonías dulcísimas, y Roberto entró en el templo para oír mejor aquella música embelesadora. Inmóvil, a pocos pasos de la puerta, permaneció largo rato escuchando con placer las notas ya majestuosas y sonoras, ya ternísimas y suaves, que parecían elevarse como cántico de alabanza y como plegaria a la vez en el solitario templo. ¿Quién será?, se preguntaba el sorprendido joven. ¿Desde cuándo hay en Audrey un artista capaz de sentir e interpretar de tal suerte tan buena música? Por fin enmudeció el órgano y Roberto pasó al atrio, resuelto a esperar allí la salida del que con tanta maestría acababa de tocar. Poco después oyó pasos, se entreabrió la puerta y salió por ella una mujer. Roberto se quedó atónito al reconocerla. Era Clara Talboys. Nunca hubiera esperado verla allí en Audrey. Clara le había dicho que pensaba visitar a unos amigos en Essex, pero ¿cómo llegar a figurarse que en todo aquel vasto condado eligiera ella precisamente el ignorado pueblecillo de Audrey, perdido entre las montañas y lejos de toda ciudad importante? Allí estaba la hermana de su llorado amigo, allí donde podía vigilar todos sus actos, leer quizás su pensamiento, deducir consecuencias, sospechar y aún llegar a conocer la verdad. Grave complicación era la que venía a añadirse a las muchas que preveía. La joven fue la primera en romper el silencio. «Se admira usted de verme aquí, señor Audrey», dijo. «Así es», admitió él. «Le dije a usted que me proponía venir a Essex. Salí de casa anteayer, poco después de recibir su telegrama. La amiga en cuya casa vivo es la señora Martin, esposa del nuevo rector de Montestán. Vinimos esta mañana a ver el pueblo y la iglesia, y como los señores Martin querían visitar a unos amigos en Audrey, me detuve aquí. Descubrí el órgano y me permití tocar un poco. Supongo que este pueblo toma su nombre de la familia de usted». «Creo que sí», contestó Roberto, admirando la tranquilidad de la joven, que contrastaba con su propia confusión. «¿Se propone usted esperar aquí a sus amigos?» «Sí, quedamos en que vendrían a buscarme a la iglesia cuando acabasen sus visitas». «¿Y regresará usted con ellos a Montestán esta tarde?» «Así lo espero», dijo Clara, mirando con atención el rostro pálido y triste de Roberto. «Usted ha estado enfermo desde que nos vimos, señor Audrey», añadió. «Enfermo no, preocupado, atormentado por mil dudas y tristes pensamientos». Roberto se preguntaba qué sabía y qué sospechaba la hermana de Jorge. Al referir él la historia de su amigo y sus propias sospechas, había omitido todo nombre, pero cuando veía fija en él la mirada investigadora de la joven, le parecía que Clara leía sus más recónditos pensamientos. Preparábase a despedirse cuando ella le habló precisamente de lo que tanto le preocupaba, diciéndole: «Me prometió usted escribirme, señor Audrey, si llegaba a descubrir algo relativo a la desaparición de mi hermano. Como no he recibido carta suya, supongo que no tiene nuevas noticias que darme». «Las pruebas que tenía reunidas», contestó Roberto después de reflexionar algunos momentos, «y que apenas merecen ese nombre, son en parte meras sospechas, coincidencias, ligeros indicios, y no negaré que he descubierto algunos de estos desde nuestra entrevista en Dorset. ¿Y rehúsa usted decirme cuáles son? Espero descubrir algunos más antes de comunicar a usted mis nuevas sospechas. Su telegrama me hizo creer que pensaba usted ir a Bildersee. He estado allí. ¿Y fue en Bildersee donde descubrió usted esas otras coincidencias, esos indicios sospechosos? Así fue, en efecto. Recuerde usted, señorita, que toda mi teoría se funda exclusivamente en la identidad de dos personas, al parecer sin la menor relación entre sí. A una de ellas se la supone muerta, la otra vive. Si así resulta, si Elena Talboys murió cuando lo anunciaron los periódicos y el nombre inscripto en la lápida del cementerio de Vinor es el de la mujer allí enterrada, mi teoría cae por su base, dejándome sin el menor indicio acerca de la desaparición de su hermano. Precisamente estoy en vísperas de someter la teoría de que hablo a una prueba decisiva. O mucho me engaño, o pronto sabré a qué atenerme. Dijo esto en voz baja, con grave acento, que revelaba su emoción. La señorita Talboys puso su mano en la del joven. Sé que usted disipará el misterio que nos oculta la suerte de mi hermano. Dijo con voz tranquila. Estoy segura de que cumplirá usted el deber que le impone su amistad por Jorge. En el camino se oía la voz de la señora Martén, a quien acompañaban unas amigas. Roberto oprimió la mano que tenía entre las suyas y la llevó a sus labios. Si pudiera devolver la vida a Jorge, dijo, no repararía en sacrificios, cualesquiera que fuesen. Por desgracia, lo único que puedo hacer es investigar el secreto de su muerte. Y para ello, tengo que sacrificar a personas a quienes quiero más que a mí mismo. Dicho esto, se alejó apresuradamente, a tiempo que la señora Martén subía los escalones del atrio. «Hola», exclamó sonriéndose. «¿Quién es el apuesto galán con quien te hemos visto, Clara?» «El señor Audrey, un amigo de mi pobre hermano». «¿Sí? Supongo que será pariente del barón Miguel Audrey». «¿El barón Audrey?» exclamó Clara sorprendida. «Sin duda, el más importante personaje de la parroquia. Pero descuida, que pronto haremos una visita a la Villa Audrey y conocerás no solo al barón, sino a su linda y joven esposa». «¿Joven?» preguntó Clara con vivo interés. «¿Se ha casado el barón recientemente?» «Sí». Permaneció viudo 16 años y hace 1 y medio contrajo nuevo matrimonio con una institutriz tan pobre como hermosa. Pero vamos, Clara, que se hace tarde. El coche nos espera allí frente a la escuela. Ya en el camino de Montestán, rogó Clara Talboys a su amiga que le diera algunos informes más acerca de la joven baronesa. «Se llamaba Lucía Gradán», dijo la señora Martén. «Más que hermosa, es bonita, muy graciosa. Tiene grandes ojos azules y cabello rubio rizadísimo, que le cae sobre la frente y da mucho realce a su belleza». Clara guardó silencio. Recordaba un párrafo de la carta de Jorge en que describía, poco después de su matrimonio, la belleza de su adorada Elena. «Quisiera que la vieses en este momento, Clara», escribía su hermano. «Tiene fijos en mí sus grandes ojos azules, y los rizos de rubio cabello le caen alborotados sobre la frente y rodean su carita de niña». Fin de la sección número 10.